Estamos en la línea telefónica con el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Río Bueno, don Juan Pérez Leal. Antes que todo, muy buenos días, comandante, ¿cómo está usted? Muy buenos días, pero aquí estamos recuperándolo del trabajo ya realizado anoche de la emergencia. Sí, si eso mismo nos podría comentar, por favor, de la información de la emergencia que trabajó Bomberos anoche, por favor. Bueno, siendo la 01:25 aproximadamente, a la alarma de incendio, un 10-01. Posteriormente se pasa un incendio ya declarado de libre combustión, donde se ven afectadas tres viviendas. Donde se produjo el incendio, en su totalidad consumida, las aledañas vecinas, una en un 90% y un 50%, donde se ven damnificadas tres familias. Perfecto, comandante. ¿Se maneja alguna hipótesis de las posibles causas de este siniestro? Desconocidas, abocar y a realizar en la investigación para determinar las causas. Perfecto. ¿Cuánto personal trabajó en esta emergencia? Aproximadamente 50 voluntarios, donde se asistió con las unidades B1, B2, BF2, B3, Z3 y B4. Donde no hay que lamentar víctimas fatales en esta emergencia. Comandante, las víctimas de esta emergencia, los damnificados de esta emergencia, ¿cuántas personas son aproximadamente? No, hasta el momento no teníamos conocido, porque en una casa no teníamos la cantidad de, entonces no tenemos exacto los números de cada familia, pero son tres familias, pero no tenemos el número exacto de cuánto componía cada familia. Ya, perfecto. ¿Maneja la información si la oficina de emergencias de la municipalidad ya se acercó a ayudar a los damnificados? Sí, anoche estuvo presente y hoy día en la mañana se iban a hacer presente para ver todos los puntos que puedan apoyar ellos. Ya, perfecto. Quiero agradecer su tiempo y su gentileza, comandante. No hay problema, para eso estamos. En cualquier circunstancia estamos para dar a conocer a la ciudadanía los pormenores de cada emergencia. Perfecto.